en Instagram, @fmboedo. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo como siempre el espacio que nos dan para que los chicos y las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires nos cuenten en qué andan, qué están haciendo ahí en las aulas. Muchas gracias a Santiago Abregú, nuestro operador. Le agradecemos también a Estela Abram, nuestra productora, a nuestro coordinador Néstor Cortés, le mandamos un abrazo y también saludamos a Maru Maurer, que es la conductora original de este programa, a quien le estamos haciendo el aguante hasta que se pueda reincorporar. Hoy estamos con una escuela que se llama Escuela Técnica número 33 del Distrito 19. ¿Estamos bien? Sí, sí. El más conocida como el Plumerillo. ¿Cierto? Sí. Bien. Bueno, son estudiantes de escuela secundaria hoy los que nos están acompañando. Así que primero les voy a pedir que se presenten, hacemos una rueda de nombres, cada cual dice su nombre y después arrancamos. Empiezo yo, mi nombre es Fabricio. Mi nombre es Noelia. Mi nombre es Ignacio. Mi nombre es Yamín. Mi nombre es Alma. Mi nombre es Elena. Mi nombre es Kevin. Bien, no sé si contaron, pero son como 7 personas en esta mesa. Hoy estamos ajustaditos de espacio, pero tienen muchas ganas de estar acá, por lo que me contaron, y también tienen muchas cosas para contar. Primero, ¿quién me presenta la escuela? Bueno, nosotros somos la Escuela Técnica número 33, Fundición Maestranza del Plumerillo, y lo que venimos a contar hoy sería un poco sobre los días que nosotros realmente creemos que son importantes recordarlos y mencionarlos. Venimos a presentar nuestra escuela, qué es lo que tiene la escuela, las especialidades, química y metalurgia, y eso sería más que nada. Bien. Y hablar un poco. Bien, están en tercer año. Exactamente, sí, en tercer Bien. Año. Yo no tengo muy claro qué sucede en las escuelas técnicas en tercer año, si ya empiezan con la orientación o ya empezaron desde antes. En tercer año te dan a elegir la orientación que vos querés, si química o metalurgia. Pero okay. En primero y en segundo te van tirando como la idea de qué se trata de estas cosas y esto, para que en tercero ya tengas ya definas. Claro. Fantástico, sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y quién me puede contar entonces algo más de la escuela? ¿Dónde queda? ¿En qué barrio queda? Pompeya. Pompeya, bien. ¿Son ustedes del barrio de Pompeya, todos y todas? ¿O alguno viaja para ir a la escuela? La mayoría. ¿La mayoría viaja o la mayoría es del barrio? La mayoría viaja. Bien. ¿Y de qué barrio son ustedes? Soy de Loma de Zamora. ¿Y vas hasta el Plumerillo? Sí. Bien. ¿Por acá? Yo soy de Barracas. Bien. Yo vengo de Villa Fiorito. Y yo vengo desde Barrio Sarmiento. Yo soy de Lanús, de Alsina. Yo soy de Olimpo. Yo soy de Villa Celina, en La Matanza. Bien, súper diverso, entonces, ¿no? Claro. Como que hay de muchos barrios que se juntan ahí en esta escuela técnica. ¿Y está bueno eso? ¿Encontrarse con gente de otros barrios? Claro, sí. Igual la gran mayoría de personas... viven o en Celina o en Olimpo, la gran mayoría. Ok, bien. Bueno, está bueno saberlo, eso. Y cuénteme un poquito más de las especializaciones que tiene la escuela. Bueno, por un lado tenemos química y metalurgia. Yo les voy a explicar qué es la metalurgia. Metalurgia es el tratamiento de los metales y sus propiedades. En la escuela los fundimos y moldeamos para crear piezas. Algunas de ellas son patas de bancos, proboletas, proboleteras y escudos para las otras escuelas. Los metales más usados son el aluminio, hierro y acero. Hay que usar equipos de seguridad como el guardapolvo, zapato de seguridad, casco y gafas. Entre algunas secciones que hicimos son modelado, carpintería, herrería y moldeo. Muy bien, o sea, ustedes están en metalurgia. No. Nosotros estamos en química. Ah, ¿están en química? Sí. Ah, ok, bien. Y entonces cuéntenme de qué se trata química, porque ahí ya la veo más complicada. La química es la ciencia que estudia la composición y transformaciones de la materia a nivel molecular y atómica. Nos encargamos de entender cómo interactúan los diferentes elementos o compuestos, así como los que experimentamos durante reacciones químicas. Muy bien. Algo de reacciones químicas me acuerdo que se ve en séptimo grado. Como hay algo ahí que es como el primer acercamiento a la química. Transformaciones químicas creo que es el tema. Muy bien. ¿Y están contentos y contentas de haber elegido esta orientación? Para mí, sinceramente, fue lo que esperaba. Me gusta mucho. Cuesta, sí, hay que estudiar, pero no queda de otra. Bien. ¿El resto qué piensa? Kevin, ¿vos estás convencido de haber elegido química? Sí, porque la otra, metalurgia, no me llama mucho la atención, pero en química tuve algunos primos que estuvieron en esa sección y me pareció interesante estudiar la química porque además tiene varios salidas laborales. Perfecto. A mí me parece muy interesante. Las dos me parecen interesantes. Química me parece que tiene algo más como de, no sé, me parece más lúdico. ¿El laboratorio? ¿Tiene laboratorio? Sí. Claro, eso. Eso debe estar bueno. Y también la mayoría de personas tuvieron familiares en la escuela y bueno. Ah, mirá. Buen dato ese. Entonces van como con una recomendación. Ya saben de qué se trata un poco. Bien, genial. Bueno, ¿quién me va a contar entonces de qué vamos a hablar en este programa? Porque ustedes eligieron tres fechas muy importantes. Cuéntenme de qué se trata. Claro, vamos a hablar sobre el 24 de marzo, el 24 de abril y el 12 de junio. Exactamente. Muy bien. ¿Y por qué eligieron esas fechas? Porque están bastante relacionadas con los temas de los que vamos a hablar. Bueno, nuestros compañeros en los siguientes bloques están relacionadas. Vayamos una por una diciendo de qué se conmemora en cada una de esas fechas. ¿Eso yo? Dale. 24 de abril se conmemora el Día de la Acción y la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos. Básicamente, este día se conmemora por el genocidio armenio hecho por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, y se conmemora a las víctimas y se honra lo que sufrieron y las muertes que hubo. Y quedó una frase de Eduardo Galeno que dice: Hitler quería conversar con los más próximos sobre lo que veían ellos de la invasión de Polonia, y ahí surgieron algunas observaciones. ¿Cómo caerá el mundo? ¿Cómo le caerá al mundo? ¿Cómo le entenderá la opinión pública internacional? ¿No habrá mucho alboroto? Si no, se armará mucho lío, se preguntaban. Y Hitler cortó la discusión con una sola pregunta: ¿y quién se acuerda de los armenios? 24 de abril, Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Bien. Muy bien. Son fechas que tienen que ver con la memoria. Claro, y un dato a abarcar. Esta fecha, especialmente para los armenios o parientes de armenios, pueden tener el día libre si son trabajadores. Ajá. Sí, se reconoce como un feriado particular, un día no laboral para las personas de la comunidad armenia. Muy bien, ¿qué más? También el día 12 de junio se celebra en la Argentina el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Esta conmemoración está vinculada al cumpleaños de Ana Frank y tiene como objetivo promover los valores de inclusión y respeto entre los jóvenes. Muy bien. Además, también el 12 de junio es reconocido como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Hoy es 12 de junio. Exactamente. ¿Habían caído en eso? Yo no. Leí el guión, pero como vengo como un poco desfasada de los días, hoy entonces estamos hoy conmemorando. Justo el otro día escuchaba en la radio que se estaban entregando como unos reconocimientos desde la Casa Ana Frank en Argentina a distintas personalidades que colaboraban con la difusión de su historia. Bien, y además el 24 de marzo. El 24 de marzo en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. Este hecho recuerda a la dictadura cívico-militar de 1976 que se extendió hasta 1983. Durante este periodo conocido como Reorganización Nacional, en el cual se llevaron a cabo graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas. Bien, esa fecha sí está en el calendario escolar, se recuerda, se hacen actos, se trabaja, por lo menos en primaria, en ciencias sociales, en historia me imagino que también se trabaja en algún año de la secundaria. Bien, los tres temas entonces están atravesados por este ejercicio de memoria que tenemos que hacer. Bien, Alma, ¿vos qué me querías contar? Yo quería contar cómo inició la escuela. Todo empezó en la década del 50, cuando la Argentina estaba experimentando un auge industrial y en este contexto necesitaba más trabajadores con habilidades técnicas avanzadas. En el barrio de Nueva Pompeya, en 1951, se creó nuestra escuela con el nombre de Escuela Fábrica número 135, Fundición Maestranza del Plumerillo. Solo tenía la especialidad de metalurgia en ese momento, después se agregó la de química y pasó a llamarse Escuela Técnica número 33. Y desde hace más de medio siglo que seguimos formando, bueno, la escuela sigue formando técnicos químicos y metalúrgicos que aportan a la industria argentina. Bien, buenísimo, ¿no? Ese espíritu original que le da nacimiento a esta escuela de pensar en un país con industria, ¿no? Claro. Eso es importante, apostar a la industria nacional con profesionales formados acá. ¿Cómo se imaginan ustedes su futuro? Una vez que terminen y se reciban de... ¿Cuál es el título? Técnico químico. Técnico químico. ¿Qué se imaginan haciendo? Sí. Yo básicamente después de la secundaria pienso seguir estudiando en la facultad de bioquímica y nada, espero tener un laburo, como dicen, estable y nada, en una gran industria. Bien. Eso es lo que espero. Ahí, después de estudiar y recibirme como técnico químico, me gustaría trabajar en un laboratorio por la mañana o la tarde. Y a la noche ir a la facultad a seguir la carrera que quiero elegir, que sería medicina. Bien, muy bien. ¿Por ahí? ¿Qué te imaginas? Yo también me relacioné mucho con bioquímica. La verdad me parece muy interesante. Y bueno, química está muy relacionada, así que ¿son por seis, eso la elegí? ¿Son 6 años? ¿O seis? No, pero de la escuela secundaria. De la escuela secundaria. 6. Ok, bien. ¿Por acá? ¿Qué se imaginan? ¿Qué te imaginas, Yamil, después de terminar como técnico químico? Lo mismo, estudiar bioquímica y ir a la facultad. ¿Alma? Yo también, lo mismo que mi compañero Fabricio, trabajar en un laboratorio por el día y por la noche estudiar. Creo que quiero seguir turismo yo, no tanto a la química como mis compañeros que todos quieren algo relacionado. Uh-huh. Yo

Hola, soy José. Bienvenido, José. ¿Y el último integrante? Buenos días, me llamo Kevin. Muy bien. Bueno, acá estamos entonces con un nuevo grupo de esta escuela técnica que se están especializando en química, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Y en este bloque vamos a hablar del genocidio armenio. ¿Quién me puede contar un poquito sobre este tema? Se señalan, aviso. Parece el meme del hombre araña. Bueno, hoy mi grupo quería hablar del genocidio armenio. Pero primero queríamos, ¿cómo es explicar qué es el genocidio armenio? Perfecto, vamos por ahí. La mayoría de personas no sabe qué es, qué significa exactamente genocidio, o de dónde proviene el término. Y ahí es donde entra mi compañera Camila. Camila nos va a explicar qué es un genocidio entonces. Bueno, el término genocidio fue creado por Rafael Lefkin y se usó como concepto jurídico en 1940. Y bueno, la palabra genocidio se divide en dos partes. Geno, que proviene del griego, genos, que significa raza y pueblo. Y side, que proviene del latín, que significa muerte o asesinato. Y el término general, significado de genocidio, significa la exterminación o eliminación de un grupo sistemático, humano, por cualquier razón. Una de las razones sería político, nacionalidad, religión, etnia o raza. Y eso. Bien, Camilo, sí. Muy completa la explicación. ¿Cuántas personas tienen que morir para que se considere genocidio? ¿Existe una cifra? ¿Saben? No tiene que haber una cifra. En realidad, okay, es ir en contra de una etnia, solo por eso. No, es una consecuencia de ser racista. O sea que no lo define la cantidad de personas, sino el motivo. Exacto. Fantástico, muy bien. ¿Y qué pasó con este genocidio particular, con el genocidio armenio? ¿Fue juzgado en algún momento? No, exactamente no fue juzgado. Los armenios hoy en día piden que se haga justicia contra el Estado turco. No, en realidad en Turquía actualmente, si un armenio dice que es un genocidio, lo meten a la cárcel. Es triste, pero es así. En cambio, en Argentina tiene que ser juzgado, fue juzgado, y en Alemania también. Ok, entonces este primer caso que ustedes traen no tuvo un juicio, ¿no? Por eso el reclamo de la comunidad armenia, un reclamo internacional, ¿no? Sí, así es. Bien. ¿Qué visita hicieron ustedes relacionada a este tema? Tuvimos dos salidas didácticas al Centro Cultural Armenio y tuvimos la suerte de poder entrevistar a una autora de una obra de teatro con respecto al genocidio, Claudia Piñeiro. Ok, o sea, Claudia Piñeiro escribió una obra de teatro sí. vinculada al genocidio armenio. Sí. ¿Ustedes la entrevistaron? Sí. Sí. ¿Les parece que escuchemos esa entrevista y después comentamos? Sí, claro. Dale, sí. Vamos. Con respecto a esta obra, lo que me pasó, yo era muy amiga de Luisa. Nosotras en ese momento teníamos los chicos, iban al mismo colegio y salíamos a caminar mucho en el lugar donde vivíamos, íbamos a caminar y charlábamos, etcétera, cuando ella volvía a trabajar. Y ella estaba justamente con este juicio por el derecho a la verdad, y entonces me decía, yo quiero avanzar con este juicio, pero en realidad lo que yo quiero es que todo el mundo se entere de lo que pasó con los armenios y del genocidio armenio, porque es un genocidio que se conoce menos, ahora se conoce un poco más, pero cuando yo era chica, por ejemplo, nadie hablaba del genocidio armenio, y una forma de que se conozca es a través del arte, de hacer una película, hacer algo así. La fantasía de Luisa era hacer una película. Entonces, en esas caminatas que teníamos por el barrio donde vivíamos, ella me iba contando cosas de su familia para que yo escribiera después un guión para hacer una película. Así fue como surgió esta obra de teatro. Una de las primeras cosas que ella me contó, que para mí era como el núcleo de la obra, era que su abuela, cuando vivía en Córdoba, cuando vinieron los militares a secuestrar a su prima, ella, como ya estaba muy mayor y tenía algunos problemas de memoria, empezó a gritar, volvieron los turcos, y se murió pensando que los que se habían llevado a su nieta eran los turcos en vez de los militares argentinos, ¿no? Porque en realidad las violencias de Estado son violencias de Estado en todas partes y en todos los tiempos. Y de esa escena que ella me contó particular, es que yo empecé a escribir esta historia, que es una historia de ficción, pero muy basada en todas las anécdotas que me iba contando Luisa, de su familia, del juicio, de las costumbres armenias que yo no las conocía, etcétera. Entonces, eso que había empezado a escribir como un cuento, lo transformé en una obra de teatro. La fundación se ocupó de hacer toda la la producción de esa obra de teatro, y nosotros expusimos la obra pensando que era una obra que iba a durar muy poquito, porque es una obra difícil, como ustedes vieron, es una obra difícil en el sentido que es triste, que pasan cosas muy tremendas, y a veces uno tiene la sensación de que la gente va al teatro a pasar un buen momento, a reírse y comerse una pizza y volverse para su casa. Entonces, como que las apuestas eran que la obra iba a durar poco tiempo el cartel. Y la obra duró más de un año en el Teatro Cairo, después salió por toda la Argentina y es una obra que todavía hoy se sigue dando. La verdad que me pone muy contenta porque además en estos momentos uno a veces tiene la sensación que hay algunas generaciones que no les importa mucho este tema, ¿no? Da esa sensación que el tema de los genocidios, de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, a veces le pasan... Yo lo entiendo que son cosas que a lo mejor no vivieron, que a lo mejor son cosas que sienten ajenas. ¿Cómo se le ocurrió el título de la obra de teatro? Bueno. Si tiene algún significado. Significa un poco el punto de vista de cada uno, ¿no? Cómo uno ve determinada situación. Tiene que ver con eso, con aceptar que hay otros puntos de vista y que la verdad nunca es la verdad. La verdad no existe. Y menos en tiempos como estos, en que estamos totalmente llenos de frases de posverdades y mentiras que nos dicen por todos lados y que nosotros creemos que es verdad. Peor con la inteligencia artificial, que pueden sacar una foto de alguien diciendo algo que no dijo, ¿no? Porque antes era solamente textuales. Dijo tal persona tal cosa y a lo mejor no la dijo, pero ahora te pueden poner la cara de una persona diciendo algo que no dijo y vos te crees que sí lo dijo. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas esas cuestiones. Y un mismo árbol verde lo que dice es eso, ¿no? ¿Cómo sé si el árbol verde que yo estoy viendo es el mismo árbol verde que está viendo esta otra persona, ¿no? Bueno, muy interesante la palabra de la autora. Quiero que me cuenten ustedes, yo me anoté algunas cosas que fue diciendo ella, pero primero quiero que me cuenten ustedes qué les pareció lo que leyeron, esta obra de teatro que leyeron. ¿Les gustó? Sí, fue una obra. Porque ella dice ahí que es una obra difícil, igualmente no es lo mismo leerlo que ir a verlo en un teatro, ¿no? Pero bueno, ¿se dieron cuenta ustedes de esa cuestión de tristeza que transmite la obra? Cuéntenme algo de eso. Sí, la obra transmite muy bien todo el hecho sobre el genocidio y cómo fue negado. La obra transmite todo el sentimiento que sienten los armenios al estar negando su genocidio. Ok, muy bien. Ahí habla ella de una cuestión de generaciones, ¿no? De que poco se habla sobre estos temas, y ustedes llamativamente lo traen en relación con otras dos fechas, pero eligen esta. ¿Cómo se les ocurrió entrar a este tema? ¿Por qué eligieron hablar de genocidio armenio? Lo que pasó es que en la escuela cada año los chicos dibujaban esvásticas, tenían fotos de perfil de Hitler, y la profe ese año, para evitarlo eso, empezó a concientizarnos. Empezamos con el genocidio armenio. Yo ni sabía que existía el genocidio armenio. Hay que estar informado. Después con el holocausto, que ya todo el mundo seguro lo conoce, y después la dictadura. Bien. Hay símbolos que circulan, que quizás si nos falta contexto, los usamos sin entender su real sentido y suceden estas cosas, aunque también se pueden usar sabiendo perfectamente de qué se trata y queriendo provocar algo. Me parece muy buena la acción de la profe que empezó a trabajar sobre estos temas. Trajeron el libro donde está. ¿Me cuentan cómo se llama? ¿Sí lo recomendamos? ¿En qué libro está? ¿El libro se llama? ¿Cuánto vale una heladera y otros textos de teatro? Bien, ¿cuánto vale una heladera y otros textos de teatro de Claudia Piñeiro? ¿Tienen algo para compartir, para leer de la obra? ¿Algún fragmento? La obra se llama Un mismo árbol verde y nos cuenta la historia de Silvia y Dora, que viven separadas. En una de esas charlas o discusiones que tienen, empiezan a hablar del tema de una promesa que tenía Dora con su madre, o dicho en armenio, Metzma. Nos cuenta cómo ella viajó a Turquía, más en el sitio donde vivía con su madre. Nos cuenta cómo en un viaje van con un chofer y Jorgito, un niño pequeño, menciona el tema armenio que ellos estaban ocultando. dice que los turcos mataron más de 1 millón de armenios. Ahí tienen que arreglar la situación, contarlo un poco. Y al llegar a la casa, la Dora agarra las piedras que su madre le hizo prometer que iba a traer a su tumba. A lo cual, en el momento que estaba agarrando, también recuerda que su madre le había dicho que había una fuente donde ella se limpió la cara y demás cosas. Luego, en un momento, los dueños actuales de la vivienda salen y gritan en turco que vinieron por el oro, a lo cual Dora se da cuenta que ella misma entiende ese idioma, a lo cual le responde que no vine por el oro, vine por las piedras. Luego de una conversación se pone un poco tensa, pero igual se de forma controlada. Le traen un vaso de agua y demás, le cuentan la historia. Luego también ellas entran a la vivienda en un momento para reconocerla, recordarla. Y al salir y ya estar tratando de volver, en un momento un hombre se le arrodilla en frente de ellos y les dice que si uno de sus familiares le hizo daño a los suyos, que les pide perdón. Y en ese momento, más o menos, es una historia libre porque no se cuenta muy bien cómo sería el final. Pero luego, adelantando un poco la historia, también nos cuenta cómo la hija Silvia, que es la hija de Dora, ella quiere llevar a los juzgados, porque ella también es abogada. Mm. Quiere llevar a los juzgados al estado turco, en general así. ¿Algo más? No hay mucho más, pero porque es un final medio abierto. No nos cuenta específicamente qué sucedió después de ese acontecimiento. Ok, muy bien. Bueno, la recomendamos. Recomendamos que lean esta obra. Y me parecía interesante ese momento que contabas en el que se arrodilla uno de los turcos para pedirle perdón si habían lastimado a su familia. ¿Entendí bien? Sí. Bien. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Me quedo con estos genocidios que son decisiones de personas que enfrentan pueblos y que termina sucediendo esto, ¿no? Somos todos iguales y que otros tomen esas decisiones por nosotros, nada, no está bueno. Y este reconocimiento, si bien no se logra un reconocimiento del Estado turco, que haya turcos que estén reconociendo que en su estado, en nombre de su país, haya hecho ese tremendo desastre, por lo menos es algo válido. ¿Quieren compartir algo más? ¿Me quieren contar algo más? Sería bueno hablar un poco del contexto a la audiencia de Radio Boedo, contarles cómo pasó, cómo sucedió, porque hay mucha gente que no conoce el genocidio armenio. Todo comienza con la caída del Imperio Bizantino a mano de los otomanos en 1453. En los territorios de los otomanos vivían armenios. Ellos convivían ahí, pero eran vistos como gente de segunda clase, pagaban impuestos altos, pero tenían una autonomía política. Todo por la religión, por el idioma y la cultura. Esa diferencia. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano estaba en decadencia. Era llamado el hombre enfermo. En 1894 y 1896, los armenios se levantan a protestar pidiendo más derechos, pero el sultán Abdul Hamid II los reprende y mueren entre 200 y 300 mil armenios. En 1908, los jóvenes turcos toman el poder con una monarquía constitucional. Los armenios pensaban que eran buenos, que iba a haber paz para todos. Y los turcos, los jóvenes turcos, querían una sociedad homogénea. En 1909 sucede la masacre de Adán, donde mueren miles de armenios. Y todo el contexto del genocidio comienza durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se une el Imperio Otomano con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Debido al fracaso de esta alianza y las derrotas, el chivo expiatorio fue el pueblo armenio, denominándolos como traidores. Luego, el 24 de abril de 1915, empiezan los encarcelamientos y asesinatos hacia los líderes intelectuales y también hacia los hombres aptos para el combate. Varios de estos fueron encarcelados en los centros de concentración. Luego, por último, varias mujeres, niños y ancianos fueron condenados a caminar por el desierto de Siria y Mesopotamia, donde la gran mayoría murió por inanición, luego por cansancio o asesinados por los propios turcos. Luego, Hitler se basó en este genocidio, ya que dice que varios soldados del holocausto judío estuvieron involucrados en el genocidio armenio. Diciendo la frase, Hitler se basó en el genocidio con la frase de ¿quién se acuerda ahora de los armenios? Bien, esa frase que les leía un compañero de ustedes en el bloque anterior, está bueno, ¿no? Para pensar en esto, en la importancia de hacer este ejercicio de memoria que ustedes nos están trayendo. Bien, tenemos que ir cerrando el bloque. ¿Algo más que me quieran comentar allá? ¿Hay algo para leer? Kevin. Todo sobre el contexto histórico, todo lo sacamos gracias a la salida didáctica que tuvimos el anterior miércoles 5 de junio al Centro Cultural Armenio, donde nos esperaba una charla dándonos todo el contexto. De ahí pudimos estructurar todo esto de el contexto histórico. Buenísimo. Recomendamos. ¿En dónde queda? ¿Se acuerdan? Palermo. En el barrio de Palermo. Bien. Bueno, todos aquellos que quieran acercarse un poco más a esta historia, les recomendamos que hagan esa visita entonces. ¿Les parece? Así es. Sí, bien. Sí. ¿Algo más que quieran compartir? Sí. Si me permiten, me gustaría agradecerle a la profe Blanco, ya que ella es la que nos inspiró o nos guió para ir a las salidas. Ya que si ella nos hubiese esforzado en poder sacarnos, nos estaríamos hablando ahora mismo, en los siguientes bloques, por ejemplo. Muy bien. Es cierto, las salidas didácticas siempre hacen que el aprendizaje sea más significativo, así que bancamos estas propuestas. Acá también en el chat de nuestro canal de YouTube, Silvana, que intuyo es otra profe, felicita también a la profesora Blanco y a sus alumnos por el excelente trabajo que estuvieron haciendo. Bueno, escuchamos ahora el himno armenio, ¿puede ser? Sí. Bueno, cerramos el bloque con el himno armenio. Thank you. escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ahora sí en el tercer bloque de Hora Libre con un nuevo grupo. Hay un poquito más de lugar, porque son seis. Vamos a presentarnos, digamos los nombres. Bruno, me llamo Bruno. Me llamo Camila. Me llamo Delfina. Me llamo Esmeralda. Buen día, me llamo Melissa. Me llamo Román. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Están con ganas? Sí. ¿Entusiasmados ahí? ¿Un poco nerviosos o más relajados ya que pasaron sus compañeros y compañeras? Relajados. Excelente, muy bien. ¿De qué vamos a hablar en este bloque entonces? El holocausto. Del holocausto. Muy bien, ¿podemos entrar en tema, en contexto? ¿Quién se anima a hablar un poquito del contexto? ¿De qué pasó en el holocausto? Yo voy a iniciar contando cómo... Más cerquita el micrófono. Cómo empezó desde la raíz. Dale. De todo el holocausto. Buenísimo. El holocausto surgió tras la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue derrotada y se firmó el Tratado de Versalles. Este impulsó severas sanciones económicas y territoriales sobre esta misma nación. La situación empeoró con la Gran Depresión de 1929, provocando desempleos masivos, pobreza y disturbios sociales. También tenemos que tomar en cuenta que en ese momento Alemania tenía que pagar las consecuencias de pagar los gastos económicos de la guerra. Provocando... Sí, eso. Y cuando apareció el partido nazi, como que mostraba... el renacimiento de la nación, con propaganda antisemita y todo eso. Y todo esto iba dirigido a minorías, como los judíos, testigos de Jehová, homosexuales, etc. Algo de los chivos expiatorios hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Como se busca un enemigo, se construye un enemigo al que se le echan todas las culpas, como si eso resolviera los problemas. Román, ¿vos qué información tenés ahí para compartirnos? De las fechas y qué pasaron entre los años del holocausto. Dale, contame, bien cerquita el micrófono. Entre 1933 y 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, la persecución y la discriminación hacia los judíos aumentó en Alemania tras la llegada del gobierno nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945... esto se intensificó en Europa, ocupada por los nazis. De 1941 a 1945 se llevó a cabo la Operación Barbarroja y la implementación de la solución final. Esta implicaba la deportación y el asesinato de judíos en campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka, entre otros. Los líderes nazis asesinaron de manera masiva, organizada y sistemática a los judíos europeos y el 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz. En este mismo año, después de que Japón se rindiera, finaliza la Segunda Guerra Mundial y se descubre la escala completa de los crímenes cometidos durante el holocausto. Muy bien. Con este contexto, ustedes se acercaron al tema a partir de una historia particular. ¿La historia de quién? De Ana Frank. Muy bien, ¿quién me puede contar algo sobre eso? Voy a contarles sobre quién era Ana Frank y qué le sucedió. Dale. Ana Frank fue una joven judía alemana que nació en el 12 de junio de 1929 y falleció entre, no se sabe si fue entre febrero o marzo de 1945. Es reconocida por escribir un diario durante la Segunda Guerra Mundial mientras se escondía con su familia en Ámsterdam para evitar la persecución nazi. Lo que le sucedió fue que Ana Frank fue raptada con su familia por oficiales de Ámsterdam. Fue llevada a varios centros, campos de exterminio, donde murió en el campo de exterminio de Alemania llamado Bergen-Belsen, a la edad de 15 años por una enfermedad llamada tifus. Muy bien. Cami, ¿vos qué tenés para contarnos sobre Ana Frank? Yo tengo para contar sobre el diario y sobre los capítulos de los que se habla. El diario de Ana Frank es una evidencia del horror que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial desde la mirada de una niña que se va haciendo adulta. Es un valioso testimonio tanto de la guerra y la presión nazi como de la lucha contra la discriminación y persecución hacia los judíos. Al cumplir los 13 años, el 12 de junio de 1942, Ana recibe como regalo el diario. En este habla sobre lo que le ocurrió en forma de cartas y dirigiéndose a este como una amiga imaginaria llamada Kitty. Escribió en su diario entre el 12 de junio de 1942 hasta el 1 de agosto de 1944. Si bien en los primeros escritos de su diario muestra su vida como la típica vida de una preescolar, también habló de los cambios que se iban implementando desde que había comenzado la ocupación alemana. Escribió sobre cómo llegaron, se asentaron y vivieron en las habitaciones del fondo de la fábrica, que era de su padre, Otto Frank. Además escribió acerca de los problemas de clandestinidad, peleas con sus padres, sus deseos y anhelos, el miedo a la guerra y sus pasatiempos y estudios. Otto Frank fue el único sobreviviente de la familia. Al regresar a Ámsterdam el 3 de junio de 1945, se enteró de que el diario de su hija fue conservado por Nietzsche y tiempo después decide publicarlo en 1947, con el título de La Casa de Atrás. Muy bien. ¿Visitaron ustedes el museo? Sí. ¿Y qué les pareció? Muy interesante. Nos informa más de lo que pasó, las cosas que nos dejaron, como nos muestran... No dan las maletas, vimos, maleta de... Es una reconstrucción de la reconstrucción casa. A escala real. A escala real. Y nos damos cuenta en qué espacio vivían, cómo era una familia tan grande, dos familias, y estaban todos hacinados. Eso es impactante, ¿no? Sí. Tuvimos la oportunidad de ver la réplica en donde se mueve el librero para el cuarto oculto, de donde estaban a Fran y los demás. Igual es impresionante porque era un lugar muy chiquito. Súper. Muy chiquito y encima era de madera y tenían que hacer silencio de día porque está la fábrica, están todos trabajando ahí y es como desesperante. Entonces, si hicieron el ejercicio de ponerse un minuto en el lugar de Ana, me imagino. Es sí. Creo que no sobrevivía. Tenían que estar descalzos porque si usaban zapatos, bueno, se escuchaba el ruido. El crujido de las maderas. Tenían que estar descalzos con medias y alfombras en el piso. O sea. Y también tenía horarios para hacer tal cosa. Tenían para ir al baño, cada uno tenía como unos minutos, lo tenían que usar y después no se usa más. Bien, un poco ahí se entiende, ¿no? El rescate que fue ese diario para ella. Sí. Poder tener ahí donde volcar todo lo que le estaba pasando. ¿Y ustedes qué me pueden contar sobre el juicio que sucedió una vez que cayó el nazismo? Primero que al finalizar la guerra se juzgó a los nazis con las leyes de Núremberg. Estas son un conjunto de leyes antisemitas y racistas conformadas por dos principales leyes. En primer lugar está la ley de protección a la sangre alemana y su honor, consistiendo en que no se podía mezclar la sangre alemana con la de los judíos o ciudadanos. Y en segundo lugar la ley de ciudadana Reich, haciendo que ésta privara el ciudadanismo de los judíos en Alemania y convirtiéndolos en súbditos del Estado, dejándolos sin derechos civiles y políticos. Bueno, el juicio principal contra los líderes nazis, más conocido como los juicios de Núremberg, comenzó el 20 de noviembre de 1945 y hasta el 1 de octubre de 1946. Estos juicios fueron llevados a cabo por las naciones después de la Segunda Guerra Mundial para procesar a los principales líderes del régimen nazi por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos fueron organizados por las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. El Tribunal Militar Internacional juzgó a 24 de los más provenientes líderes nazis, aunque algunos de ellos fueron juzgados en ausencia o se suicidaron antes del juicio. Bien. Durante este juicio se presentó el negacionismo de víctimas, minimizando la cantidad de víctimas, diciendo ser 6 millones cuando en verdad fueron 11 millones, que dentro de esa gente se encontraban judíos, opositores políticos, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados y gitanos. Además del juicio principal, los líderes nazis, se llevaron a cabo 12 juicios menores, que son secundarios, conocidos como los juicios menores de Núremberg, que prolongaron hasta 1949. Bien, muy bien. Ahí una gran síntesis hicieron de la historia del Holocausto. Pienso en esas esvásticas que estaban dibujadas en algún lugar de la escuela. ¿Cómo les cae ahora con esta información? ¿Qué piensan sobre eso? Tipo, nos informa más de cosas, porque hay algunos que lo hacen en juego, de broma, y no saben lo que en verdad significa. Y al tener este proyecto, nos ayuda a informarnos más. Y puede ser que haya algunas cosas que, por ejemplo, yo no sabía muchas cosas de esas esvásticas, y ahora como que más me informo y tengo más información de eso. Y bien. Concientización. Buenísimo, entonces sirve este trabajo, ¿no? Sí. Tanto el trabajo que hizo la profe como el trabajo que se hace en lugares como la Casa de Ana Frank. Y aprovechamos para repetir que hoy, 12 de junio, el día en el que Ana recibe su diario, ¿entendí bien? Por eso mismo se elige esa fecha, es el Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Discriminación. Así que, bueno... vamos por eso, ¿no? Por seguir trabajando, seguir creando conciencia y que no se repitan más estas cosas que a veces empiezan como un juego, pero tienen un sentido muy profundo para muchas personas. ¿Algo más que quieran compartir? Aparte de COSO, de que fuimos a la réplica de la Casa de Ana Frank, fuimos al Museo del Holocausto también, a conocer más, informarnos. ¿No le querés decir? Sí. Ahí nos mostraron todo lo que hacían. Mostraban todos los objetos. Había un lugar donde estaban todas las maletas, todos los zapatos. Una recreación. Bien. Y ahí te das cuenta la cantidad de personas. También en las paredes habían palabras y nombres. Y abajo mencionaba 6 millones de nombres. Para leerlos todos necesitas 730 días. Wow. Ahí lo que nos dejó eso fue la cantidad descomunal de personas inocentes que murieron en un lapso de tiempo relativamente corto solo por una ideología y la desesperación de toda una patria para recuperarse de alguna manera. Uh-huh. Bien, es impactante. Esas cosas son impactantes y las vemos en estos lugares y está bueno visitarlos para que creemos conciencia, ¿no? Y es llamativo también esto, que sea alrededor del mundo, no es solo en Alemania, en todo el mundo tienen que existir estos espacios para que se ejercite la memoria y no vuelvan a suceder estos horrores que azotan a la humanidad, estas violencias tan terribles. Bueno, las felicito, hicieron un gran trabajo. Gracias. Vamos a escuchar un poquito de música y recibimos al último grupo. Okay. Ask me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Bien, estamos acá en el último bloque de Hora Libre, otra vez con 7 columnistas, les voy a decir, porque la verdad que están muy preparados para hacer este programa. Vamos a presentarnos. Nombres. Me llamo Ariana. Me llamo Laura. Me llamo José. Me llamo Gabriel. Me llamo Jazmín. Me llamo Agustín. Y yo me llamo Melina. Muy bien, este último grupo va a hablar sobre el 24 de marzo, ¿es correcto? Exacto. Sí. Bien, otra fecha vinculada a la memoria. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Y básicamente el 24 de marzo de 1976 fue cuando empezó la dictadura de la Argentina. Y esta básicamente empezó que... este proceso de reorganización nacional empezó con un golpe de Estado el 24 de marzo, como ya dije. Y los militares derrocaron a la presidenta Isabel Perón. Uh-huh. Quien asumió la presidencia en 1974, tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, que se tuvo que enfrentar a varios problemas en su mandato, como una crisis económica, inflación descontrolada y mucha violencia política. Y en conjunto a esto se enfrentó a en el Estado hubo problemas como grupos guerrilleros de izquierda, como los montoneros y el Ejército Revolucionario, y la RP. Luchaban contra las fuerzas paramilitares de derecha, como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y el país estaba sumiendo en el caos. Uh-huh. Muy bien. Y la Junta Militar tuvo cuatro estados, que eran Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato y Reinaldo Antonio, que impulsaron el régimen represivo y cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Además, agregaron políticas económicas muy duras. Bien, muy bien. Prometiendo restaurar el orden y la seguridad, pero pronto demostraron que su verdadero objetivo era eliminar cualquier oposición. Bien, así le damos marco a este momento histórico de nuestro país. ¿Ahí hay algo más para agregar, Ariana? Hablando de la dictadura, que fue un momento muy devastador para todos, el cual el gobierno estaba al mando de la represión, el miedo, y el miedo de salir de casa y no volver, o que te vayan a buscar a tu casa por hacer algo mal, o por pensar diferente a como deberías. Uh-huh. ¿Sabían algo de este tema? ¿Ya lo habían laburado en la escuela primaria? ¿Se acordaban algo? Sí, yo me acuerdo. Sí, en la primaria sí. Tocas mucho el tema. Bien. Pero sí, no tan profundo. Claro, no es como o sea, ahora. Lo vimos, pero no con tanta profundidad como ahora. Uh-huh. En mi caso lo profundizamos mucho en séptimo grado de primaria. Bien, como que a medida también que uno crece va pudiendo entender cosas de diferentes maneras. Quizás ahora ustedes con este recorrido que hicieron pueden mirar un costado de la dictadura al que no se le da mucha bolilla, que es el tema de las políticas económicas, que fueron terribles para nuestro país, y está bueno que también eso que lo mencionaron, nada, lo recordemos. ¿Qué más hicieron alrededor de este tema? ¿Qué otra actividad? Pintamos mariposas, digamos, para conmemorar a los desaparecidos de la última dictadura militar. También visitamos el ex centro clandestino atlético, en el que escribimos la palabra genocidio en una bandera que dice nunca más, para mostrar nuestro rechazo ante estos crímenes de deshumanidad que nos afectan a todos. También pintamos de medas para conmemorar a los veteranos de Malvinas. Leímos tres historias sobre, digamos, el primero era, digamos, el ya mencionado Un mismo árbol verde que hace un paralelismo entre la última dictadura militar y el genocidio armenio. Luego también leímos una historia llamada Útero vacío, que habla sobre los desaparecidos. Y el último fue Tito nunca más, que habla sobre los caídos de Malvinas. Bien, hicieron un montón de cosas. Sí. Un montonazo de cosas. Gaby, ¿vos qué me puedes contar? Yo voy a contar cómo los militares intentaban ocultar la dictadura en frente al mundo y también en frente a la población argentina, que se empezó con censura y desinformación sobre las cosas que estaban pasando, censura a medios de comunicación, también persecuciones a periodistas, intelectuales y artistas. A los artistas más que nada, porque la dictadura militar no quería que la gente pensara. Entonces, cuando como los artistas hacen dibujos, eso hace que tu mente piense y ellos no querían eso. También el control de la educación, no dejaban que la gente leyera libros que estuvieran en contra del dictamen militar, y esto podía ocasionar que hicieran un revuelo en todo el país para liberarse de esa dictadura y esas cosas. También de la manipulación, que se infiltraban en organizaciones civiles o hacían sobornos y distribuían prebendas. Bien, estamos cerquita acá de una iglesia, que es la iglesia Santa Cruz, donde se infiltró Astiz. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo escucharon? No. Bien. No, la verdad que no. Bueno, pero está bueno que lo pueden investigar. Es un caso muy claro. Astiz, perteneciente a la fuerza militar, se infiltró para sacar información ahí de las monjas que colaboraban ayudando a las familias de los desaparecidos, y terminaron desapareciendo las monjas también por este acto de Astiz. Y, Jasmine, ¿vos qué tenés para contarme? El conflicto comenzó el 2 de abril cuando la Junta Militar mandara a las tropas argentinas a desembarcar en las Islas Malvinas. Al día siguiente siguieron ganando territorio hasta llegar a las Islas Georgias, hasta que se encontraron con los británicos, que se llamaba la Operación Junta Militar, la Operación Rosario. Los británicos desalojaron a la población argentina, o al menos a las autoridades, y pusieron súbditos británicos en su lugar. Y las Islas Malvinas están ubicadas a 600 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica. Posee una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados y se compone por dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y aproximadamente 200 islotes más pequeños. Y nuestra secundaria, todos los terceros y todos los turnos, preparamos una bandera para en memoria de los veteranos, para entregarla en Lanús, en el centro veterano. Acá tengo anotado, de Carlos Vignali, ¿puede ser? ¿Egresado de la escuela? Sí. Ah, bien. O sea, que lo hicieron en su memoria, podríamos decir. Sí. Muy bien, buenísimo. ¿Cómo les resultó esa actividad? La idea surgió por un compañero de 302, turno tarde, y quisimos poner las manos en la bandera para volver un poco a la primaria o jardín. Y nada. Bien. Fue muy interesante y muy divertido. Bien. ¿Y lo recibieron? ¿La bandera la recibieron y quedó todavía en el...? No. Ah, todavía no. Va a ser en julio, si no estoy mal. Bien. Bueno, buenísimo. Ojalá salga lindo. Muy bien. Laura, ¿vos tenés algo para contarme? Yo y mi compañera Ariana vamos a hablar sobre la CONADEP. La CONADEP es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esta fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir su presidencia, con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de las personas produciendo durante la dictadura militar. Después, la CONADEP la construyeron 16 miembros que 280 días después entregaron su informe final diciendo: tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de la historia, acreditó Ernesto Sabato. E iba a hablar mi compañero. Gracias a la CONADEP salió el informe de Nunca Más, también conocido como Informe Sabato, que la escribió Ernesto Sabato, y este también es el presidente de la CONADEP. Este cuenta los testimonios de los desaparecidos, de la familia de los desaparecidos. También cuenta cómo no puede volver a pasar algo así otra vez. Y hablando del club atlético, también fue denunciada la CONADEP anteriormente. Bien. Estamos llegando al final del programa. Atravesamos 3 fechas súper importantes vinculadas con la memoria, y hay algo particular de los juicios, ¿no? En este, o sea, que diferencian los 3 momentos. pienso en el genocidio armenio, que todavía siguen reclamando un reconocimiento del Estado turco, los juicios de Nuremberg, que fueron diferentes a los juicios de acá. Porque ¿qué, saben ustedes qué pasó acá? ¿Cómo fueron esos juicios? El Estado mismo se juzgó. Muy bien. Exactamente, esa es la característica de los juicios. El Estado mismo juzgó a los militares, no se juzgaron los militares entre ellos ni con sus propias leyes, sino que fue el propio Estado el que los juzgó, y eso tuvo un valor histórico mundial, y es bueno recordarlo. ¿Algo más que me quieran contar para ir cerrando este programa? Y la verdad, a mí me gustó que nosotros mismos juzgamos nuestros actos y que no tuvieron que hacerlo otros países, todo lo que hicimos. O sea, estamos dando reconocimiento que pasó algo feo acá en nuestro país. Hacerse cargo, básicamente. Exactamente. Sí. Muy claro, bien. Y hay una película que no sé si la conocen, la de 1985. Uh-huh. Justo ayer la empecé a ver. Estaba muy buena. O sea, habla un poco más sobre cómo fueron los juicios. Y es muy buena cómo se representa todo. Buenísimo. Está buena para verla y viajar un poquito y entender cómo fue ese momento de los juicios. Hay muchas películas que hablan de ese tema, la última es esta y vale la pena verla. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran decir? No, yo los felicito, las felicito porque hicieron un gran programa. ¿Qué nos queda por ahí, Agustín? Yo quiero hablar sobre las políticas, economías sociales y la recuperación de la democracia. Dale, cerramos con eso. El régimen adoptó políticas neoliberales lideradas por José Alberto Martínez de Hoz, ministro de Economía desde 1976 a 1981. Estas políticas incluían la liberación de la economía, la apertura de mercados internacionales y reducción de gastos públicos. Aunque algunas medidas me beneficiaron a algunos sectores económicos, también resultaron en desestabilización, aumento del desempleo y una creciente deuda externa. Esto combinado con la anterior guerra de Malvinas en 1982 causó un descontento en los ciudadanos argentinos, o sea, pueblo argentino. ¿Y qué trajo esto? A que el poder que tenía el grupo que lideraba Alfonsín, Videla y demás, el grupo de 12 personas, creo, 14, puede ser, hizo que la democracia retornara mediante a votos libres en 1983, asumiendo el cargo como presidente Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de este año, marcando así el regreso del gobierno civil a la democracia de este país. Muy bien, la vuelta a la democracia, el fracaso de todas esas políticas económicas que tomó la dictadura, que está bueno recordarlas, porque algunas hoy suenan bastante parecidas a algunos debates que se están dando en nuestra sociedad, que se están dando en el Congreso. Así que está bueno revisar qué fue lo que pasó en ese momento, qué es lo que se propone ahora, qué similitudes encontramos, a ver si podemos intuir qué es lo que puede pasar si se toman algunas decisiones hoy. Bueno, los felicito. Realmente hicieron un programa impecable. Hay un comentario más. Dale. Todavía se sigue haciendo juicios todavía. No uh-huh. sé si ya lo dijeron mis compañeros o no, pero este proceso sigue. Inclusive después de 40 años del genocidio, de la dictadura, sigue todo esto. Uh-huh. Sí, por suerte, los juicios siguen y hay que estar atentos y atentas a que no suceda nada raro. En algún momento se pidió un 2x1 ahí para aliviarle la condena a quienes ya estaban condenados. Y bueno, la sociedad entera salió a la calle a pedir que eso no suceda y tuvieron que dar marcha atrás con esa decisión. Así que está buenísimo este ejercicio de memoria que ustedes están haciendo, que nos propusieron hacer en el programa de hoy. Lo valoro un montón, supongo que nuestra audiencia también, así que muchas gracias. Quiero felicitar a los docentes que estuvieron acompañando este trabajo, a Valeria Blanco, Alejandra Tolava y Emiliano López. Así que un aplauso para ellos y para ellas que acompañaron este proceso. Acá hay un montón de gente en el chat felicitándolos, así que se tienen que ir muy contentos, lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vemos nosotros el próximo miércoles en Hora Libre.